Club de Coleguitas con Alex Berlanga. Buenas tardes, bienvenido, bienvenida, bien hallado, bien hallada, si es que ya te encontrabas en esta frecuencia. Radio Exit en el 106.4 de la FM desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Comenzamos aquí un día más este Club de Coleguitas en un jueves 5 de junio de 2014. Y desde ahora y hasta las 4 de la tarde vamos a estar con todos vosotros dándoos buen rock, buen metal. Y como no, también vamos a estar con todas y cada una de vuestras peticiones. Peticiones las cuales nos podéis hacer llegar a través de nuestro teléfono llamándonos al 971 19 18 23. 971 19 18 23. También desde nuestra página web, que ahí podéis escuchar y descargar todos los programas emitidos hasta ahora en clubdecoleguitas.com. Ahí también os podéis hacer peticiones. Nuestro correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Y también a través de las redes sociales por Facebook nos podéis buscar como Club de Coleguitas. Y en Twitter nuestro perfil @cdcoleguitas. Saludos de parte de quien nos habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Y para no perder las buenas costumbres que tenemos siempre al empezar, pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos. Eso mismo nos dicen Barricada. Buenas tardes, bienvenidos. Sin foto ni retrato, sin velas y sin barco, ni a pedales ni a motor. Sin ganas para robarte el tiempo que tienes delante, ni cuerda ni reloj. Sin cuneta que me aparte, sin billete para el viaje, ni dedo para el autostop. Sin sustancias para otro viaje, sin el traje de combate, ni tampoco una canción. Sin nada, aquí me vas a ver llegar. Voy sintiendo tu presencia en todas partes y me ahoga la ansiedad de saber que soy tragado cada noche por tu aliento, aunque me esconda detrás. como astillas colgando, te llevo clavada en el alma. Y cada herida me recuerda que soy un globo de feria por explotar. Sean bienvenidos a este circo del absurdo que la banda va a empezar a tocar. Pasen y tomen asiento pronto que los focos ya se apagan y el ambiente se baila, se baila. Me siento mejor cuando termina la función y salimos a buscar cobijo en la madrugada. Vaya pasada, ¿cómo voy a escapar de ti si tú eres mi disfraz? Querida soledad, no me tapes más con tu sábana. Sean bienvenidos a este circo de lo absurdo que la banda va a empezar a tocar. Pasen y tomen asiento pronto que los focos ya se apagan y el ambiente se baila, se baila. Sean bienvenidos. Ellos son Barricada desde su disco Hombre Mate Hombre y con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy jueves y nos vamos ya para las peticiones al correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com y yo no sé qué tiene la comunidad alicantina que nos envía, no petición, nos envía listas. Pau nos envió una lista el martes que nos pedía una canción para cada día y para hoy jueves dice: como tengo examen al día siguiente, Highway Star de los Deep Purple, motivación a tope. Thank you. directo, Deep Purple, Highway Star. Petición que nos hace Pau a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. Que pobrecito, está de exámenes y tiene que ir animándose poquito a poco. También en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com tenemos desde hace meses un email de Sekun, que espero terminarlo pronto. Así a bote pronto cuando terminemos esta temporada. Y nos pide al grupo Stained y su tema It's Been a While. It's been a while since I could hold my head up high. And it's been a while since I first saw you. And it's been a while since I can stand on my own two feet again. And it's been a while since I could call you. Up as it all may seem, the consequences that are rendered. I stretched myself beyond my means. And it's been a while since I can say that I wasn't addicted, and it's been a while since I couldn't say I loved myself as well. And it's been a while since I've gone and fucked things up just like I always do. And it's been a while, but all that shit seems to disappear. Stained y su tema It's Been a While. Petición que nos hace Sekun en el correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com, al igual que nos pide el tema de Cedar junto a Amy Lee, cantante de Evanescence, Y esto creo que estaba en una película de superhéroes. Creo que estaba en la de Punisher. Broken. Sider junto a Amy Lee, cantante de Evanescence, en su tema Broken. Petición que nos hace Sekun a través del correo electrónico clubdecoleguitas@radioexit.com. 3 de la tarde, 28 minutos y nos vamos con una versión. Tema original de Barón Rojo. La versión de Marea Chica de la Ciudad. Vas recorriendo la ciudad, buscando algo de cordialidad. En los rincones de algún bar, deja tus penas y tu soledad. Es que tú sabes que es mejor así, tienes razones por las que vivir y sonreír. Chica de la ciudad, aunque no pueda hacerte feliz, con mi música intentaré acercarme un poco más a ti, a ti. puedes ver el sol. Al caer la noche lo intentarás con cualquier chico en cualquier lugar de la gran ciudad. Chica de la ciudad, aunque no pueda hacerte feliz, con mi música intentaré acercarme un poco más a ti, a ti. Y si algún día te puedo encontrar, escucharé lo que quieras decir. Todas tus penas se van a acabar. No tendrás nunca más la sensación de vivir sola en la desolación de la gran ciudad. Chica de la ciudad, aunque no pueda hacerte feliz, con mi música intentaré acercarme un poco más a ti. Chica de la ciudad, aunque no pueda hacerte feliz, con mi música intentaré acercarme un poco más a ti. Chica de la ciudad, chica de la ciudad, chica de la ciudad, chica de la ciudad, chica de la ciudad. Porque las grandes ciudades pueden ser muy bonitas, pero también queman mucho a la gente. Chica de la ciudad, tema original de Barón Rojo, en este caso interpretado por Marea. Y nos vamos para... no nos vamos, nos quedamos aquí en Ibiza más bien. Recordando a Carcoma. Y que por cierto, este verano van a hacer un concierto de reunión, ahí lo dejo. Ser mutante. Que no te puedo ver, es que ya no aguanto más. Es que ya estoy harto de tu cara. Y es un chaval que tiene un montón de problemas. Y es un chaval conflictivo. Y solo piensa en el mal, solo quiere destruir a la gente de aquí. ¡Lo siente! Y ya no se relaciona con nadie. Y ya no es el mismo. Y ya no come en su casa con su madre. Y todo le da lo mismo. Y ya no hace nada de nada. Y su madre le pregunta, ¿qué coño te pasa? Y es que no te puedo ver, es que ya no aguanto más. Es que ya estoy harto de tu cara. Sus ganas de comer, sus ganas de matar. Tiene mente perturbada. Y él solo piensa en Satán, él solo cree en el mal. Dios va a destruir. ¡No siente! Y ya no tiene ningún prejuicio. Sus sentimientos le abandonaron. Su instinto está confuso, su instinto está furioso. Tiene hambre de carne humana, tiene hambre de mutante. Y ya no hace nada de nada. Y es un ser mutante que nunca tiene bastante. Quiere carne humana para saciar su venganza. Y es que no te puedo ver, es que ya no aguanto más. Es que ya estoy harto de tu cara. Sus ganas de comer, sus ganas de matar. Tiene mente perturbada. Y es solo que el Satán, él solo piensa en el mal. Dios va a destruir. ¡No siente! ser mutante. Ellos son Carcoma desde Ibiza y dentro de poco un concierto reunión. Ahí lo dejo caer. Seguimos con una buena oleada de punk. O de punk, como dicen los más hipsters. Ahora con la Polla Records, ellos dicen mierda. Nosotros, amén. Polla Records, ellos dicen mierda, nosotros amén. Enseguida nos vamos con otra petición, pero antes seguimos con este movimiento, pero sin quemar papelera, por favor. Sex Pistols, Anarchy in the UK. I am a a traffic line. Your future dream is a shopping screen. Cause I wanna be anarchy in your city. King de UK, Sex Pistols. Y nos vamos con una petición. Tenemos un par que nos llega por teléfono, 971-19-18-23. Y vamos por orden. Nuestro compañero Lluís Ferrer, de Supercultura Freak Show, que lo tendremos esta tarde a partir de las 7 y 5 aquí en Radio Exit, junto a Isma del Valle, hablando de cómics, de cine, de videojuegos y literatura. Nos pide a sus satánicas majestades, los Rolling Stones, Under Cover of the Night. one's grandfather's act so humble. Undercover of the Night, ellos son Rolling Stones. La petición que nos hace nuestro compañero Luis de Supercultura Freak Show. Esta tarde a partir de las 7 y 5 aquí en Radio Exit. Y más peticiones a través del teléfono también 971 19 18 23. Nos llama Manutálica. Y para él mismo nos pide este tema de Metallica, el tema que abre su disco And Justice for All, Blackened. We'll be right back.